El Evangelio de esta noche lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 a 17 y luego versículos 23 a 26. Y dice así el evangelista: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. El que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama, no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Hasta acá la lectura del Evangelio en esta noche. Que Dios la fructifique en nuestras vidas. En estos sencillos pero profundos versículos que hemos compartido del Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus discípulos, les comenta cuál va a ser el papel que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, obrará en sus vidas. Sabe que debe irse, sabe que su cometido, su obra está a punto de terminar. Y percibe, presiente que ellos quedarán solos y quizás sientan su ausencia, quizás sientan desánimo y hasta se sientan paralizados por lo que habrá de venir cuando Él, su Maestro, su Señor, ya no esté presente. Es consciente de que si bien los discípulos han estado junto a Él, han compartido sus palabras y sus gestos, es consciente, digo, que aún no lo han entendido, no lo han comprendido todo. Por eso les promete el envío del Espíritu Santo, llamado aquí en el texto de Juan Espíritu de la verdad, verdad con mayúscula, verdad que viene de Dios. Y será este Espíritu quien llevará a cabo en ellos, en los discípulos, pero también en la comunidad cristiana primitiva, también en nosotros y en nosotras como iglesia, será el Espíritu quien llevará a cabo la obra de Jesús. No solo esto. De alguna manera, el mismo Jesús da a conocer a sus discípulos, a la comunidad de fe toda, el profundo misterio que significa creer y confesar, creer en un Dios que es Dios trino. Confesar y creer en un Dios conformado por tres personas, tal como lo rezamos cada vez que decimos el credo, tal como lo aprendemos en el catecismo. De alguna manera, digo, Jesús da a conocer y explica el sentido de este profundo misterio de un Dios manifestado en tres personas, pero que es uno. Uno, el Padre, cuya voluntad es que nos salvemos, que ni uno de sus hijos se pierda. Uno, el Hijo, Jesús, que ha venido a hacer la voluntad del Padre, restaurando de este modo el camino al Padre. Y uno, el Espíritu Santo, que constituye la fortaleza inquebrantable, el apoyo, la presencia de Dios mismo en este mundo, en la creación, en nuestra vida cotidiana, en nuestro interior, en todo nuestro ser. Presencia esta última que es incuestionable, que se hace evidente, que hace posible a su vez alcanzar la gracia de Dios, que de otro modo sería imposible. Seguramente las primeras comunidades de fe conocían bien la realidad que aquí relata el Evangelio. Seguramente experimentaron en sus vidas el dejarse iluminar en su testimonio y en su compromiso por la luz del Espíritu. Espíritu que les ayudaría a una comprensión más profunda del mensaje de Jesús. Espíritu que les ayudaría a superar las dificultades y resolver los problemas de entenderse con el mundo que les rodeaba. Espíritu que les ayudaría a vencer las persecuciones. Espíritu que les ayudaría también en su propia estructura, en la manera de organizarse y ser comunidad. Espíritu que les ayudaría en el contenido de la predicación a transmitir, a proclamar, y también en la interpretación correcta de las Escrituras. A medida que las comunidades de fe iban resolviendo sus problemas, sus inquietudes, sus interrogantes, experimentaban también en ellas la acción de este Espíritu, al cual Jesús llama Espíritu de la verdad. Y es el mismo Espíritu de la verdad que en esta noche nos revela el misterio de la obra de Dios, manifestada y presente en este Dios trino, como Padre, como Hijo, como Espíritu. Y revelando a su vez que así es la vida cristiana, que esta debiera ser nuestro testimonio de fe, respondiendo a un Dios que nos ha creado y dado vida por amor, respondiendo a un Dios que en su Hijo Jesús nos ha redimido por amor, respondiendo a un Dios que nos sostiene y nos fortalece en su Espíritu. Es un venir de este Dios que nos crea a su imagen y semejanza, que nos elige desde antes de la eternidad para ser santos e intachables en su presencia, para ir al mundo comprometiéndonos con la causa de su reino. Es un vernos hijos del Padre en su propio Hijo Jesús, el primogénito entre una multitud inmensa de hermanos y hermanas. Es un sentir que el amor infinito de Dios se hace presente a través de su Espíritu, derramado en nuestros corazones para hacernos morada del Dios eterno. Es un formar entre todos y todas la familia de Dios que nos quiere juntos, unidos como hermanos, hermanas dentro de su iglesia, con una unión y un amor igual al que ha tenido esa maravillosa relación entre Jesús y su Padre Celestial, relación que el Espíritu hace presente en medio nuestro. Es un ser llamados a participar cada día de ese testimonio, de ese compromiso que debemos dar como hijos del Dios Altísimo. Este Dios que como Padre maravilloso nos ha moldeado, este Dios que ha soplado sobre nosotros el aliento de vida, el espíritu de vida, este Dios que se hace hermano en Cristo Jesús, en aquel hermano que tenemos a nuestro lado, este Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu, es el Dios que por amor y por misericordia nos invita a vivir cada día de su gracia eterna. ¿Cuánto vale la vida del ser humano cuando está llena de Dios? ¿Cuánto podemos amar a nuestros hermanos y hermanas y trabajar por ellos cuando nos vemos unidos todos y todas por este Dios que como Padre presente en Cristo, impulsado por el Espíritu, actúa en medio nuestro, se hace presente en medio nuestro? No es lo mismo pasar por este mundo siendo o sintiéndonos ausentes de este Dios, a pasar por este mundo sintiendo que el amor y la misericordia de Dios se hace presente en cada una de tres personas, pero en firme unidad al fin y al cabo en nuestras vidas. El Espíritu es aquel que nos lleva a Jesús, para que Jesús, nuestro mediador, pueda conducirnos a su vez al Padre Celestial. El Espíritu es aquel que nos ilumina en el conocimiento de este Dios Padre, amoroso y fiel. El Espíritu es aquel que permite que podamos abrir los ojos a la fe en Cristo Jesús, dejándonos conducir por el Espíritu de Dios. Es posible que su Hijo, Jesús, el Cristo, el Mesías, aquel que ha redimido nuestras vidas, precisamente anide en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hay pues una fuerza poderosa a cuya custodia nos ha encomendado Jesús mismo. Una fuerza en la cual debemos confiar y a la cual hemos de acudir. Esta fuerza es el Espíritu de Dios, que no es ni más ni menos que el Espíritu de este Dios uno y trino. Este Dios presente desde el principio de la creación. Este Dios presente desde la cruz de Jesús. Este Dios presente para siempre en medio nuestro, desde el acontecimiento mismo de Pentecostés. El Espíritu debe iluminar cada una de nuestras vidas y nuestros pasos. El Espíritu es quien nos guía hacia la luz de Cristo. Él abre nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, y hace posible lo de que aquello que de otra manera sería imposible, nuestro compromiso y nuestro testimonio para con el mundo. Que Dios nos bendiga para que este Dios trino en el cual hemos sido bautizados sea una fuerza permanente en nuestras vidas cada día. Amén.